Bueno, lastimosamente el tiempo es muy corto. Yo le pediría a Sexa si este tema hubiera sido de la semana. Porque para entender el Oxlahu Pactum, tengo que entender qué estoy celebrando el día de hoy. Y así yo me siento mal cuando son 20 minutos. Fíjense, estamos haciendo muchos ejercicios al mundo occidental. Cuando los ejercicios mayas, el tiempo es tiempo. Y cada vez te obsesiona el tiempo porque te liberas de lo que tienes adentro y te da lo que puedes construir. Entonces siempre esa metodología estropea. Como decía la compañera, son temas muy, muy grandes. Yo traía la otra ponencia, cómo nos vemos desde los 20 días, pero vi que era 20 minutos, entonces expuse la otra, ¿verdad? Y todavía había que pasarlo muy rápido también. Aquí, o nos corregimos, o nos terminamos. Si caminamos con el tiempo occidental, nos terminamos. Porque ni siquiera tenemos universidad, ni siquiera tenemos escuela. Y la vida de un pueblo es la educación. Permanentemente, los mayas deberíamos de vernos en el tiempo y la cosmovisión que dejaron nuestros abuelos. Tal vez rápidamente a la pregunta que dice la compañera. ¿A qué obedece la práctica del buen vivir? Gracias, Gabriel, por haber respondido. En la América del Sur le llaman el buen vivir. Aquí se llamaría el Utsilal Aslemal. Démonos la tarea de hacer lo mejor que se pueda. Dicen nuestros abuelos, no para siempre se vive en la tierra, solo es una visita y por eso la debemos de gozar. Si lográramos entender otra vez esto, estos días que están adornados en la pared serían nuestras tareas cotidianas. Con lo que dice la señora de San Juan, yo recogería ese profundo pensamiento que ella tiene en su corazón, que ella le llama Dios. Yo le llamaría la sabiduría y el esfuerzo cotidiano que ponen los sanjuaneros para defenderse. Es la conciencia. Gracias cuando tenemos la conciencia. Y eso era lo que hacían nuestros abuelos. Sentían el primer aire de la mañana, dice, gracias a la vida. Nosotros no manejamos un Dios. Manejamos energía y vida del universo. Lastimosamente, sí lo estamos sincretizando y decimos gracias a Ajau. Eso no existe en el quiché. Todavía hay que recuperar Maltiosh Kachuch Kajau. Gracias al Padre y Madre de la vida. Complementariedad que nuestros abuelos entendieron en el universo. Porque si nos quedamos con un Dios, ese Dios es hombre. Y otra vez caemos en el homocentrismo. Y es peligroso, porque eso es lo que ha hecho que las mujeres estemos donde estemos. Por eso es muy bueno descolonizarnos. Pensar cómo lo pensamos nosotros en nuestro quiché, en nuestro cachiquel, en nuestro ekchí, en nuestro pocomchí. ¿Cómo le decimos? Entonces, eso, a eso yo veo que no nos vamos a morir, que no nos van a terminar, que no vamos a sucumbir. Pero debe haber una fuerza, una gran fuerza de voluntad en donde digamos no a la muerte, no a la muerte social, política y económica de estos pueblos. Nosotros somos cosmogónicos. Todo nuestro pensamiento se aprendió, se estudió desde el río, desde los árboles, desde los animales. Nuestros abuelos dicen: hijos, si los pájaros saludan el día, ¿por qué tú no los saludas? Hijo, si el maíz, ese grano de maíz, si lo entiendes que es la vida, ¿por qué lo pisoteas? Pero hoy ya no tenemos eso. Los molinos se llenan de masa de maíz y nadie los recoge. Pero cuando es un billete de a quetzal, vamos 10 sobre el mismo billete. Entonces, es aquí, compañera, el buen vivir nació desde que nuestros abuelos dijeron: trabajemos para que lo tengamos siempre. No dijeron: trabajemos para que el que tenga más. No, trabajemos para que no se muera, lo tengamos nosotros, lo tengan nuestros hijos, lo tenga nuestra descendencia. Eran pensamientos para el hoy y para el mañana. Si hubo una cultura que manejó el tiempo, fueron nuestros abuelos. Hoy vivimos nosotros, pero mañana serán nuestros hijos y nuestra descendencia, y todavía van mucho más allá a decir: por los que no han nacido. Entonces, aquí hay que descolonizarse. Es un gran trabajo, porque nos tenemos que ver dentro de la imagen de la religión. Nos va a lastimar a algunos, porque la religión ya tocó nuestros huesos, casi ya entra nuestra sangre. Nos gusta ser pastores, nos gustó ser monjas, nos gustó ser curas, porque son altas jerarquías, ya no más agricultores, los que conocen la vida de la tierra. Nosotros nos quedamos con muy poco, solo decimos la madre tierra. ¿Pero qué significa eso? ¿Por qué se siembra 5 granos? Entonces, hay mucho que recuperar. Yo diría que una descolonización tendría que ser lo que ha afectado nuestro pensamiento, lo ideológico. Para Guatemala, en el 2009, Estados Unidos envió 500,000 de pastores. Por eso nuestros pueblos están divididos como están. Ese es un trabajo nuestro que lo tenemos. Y estamos divididos en mayas profesionales y mayas que tiene su liderazgo desde las comunidades. Como la escuela nos dice que el que tiene título vale más, sí le dijimos nosotros. Y los profesionales ya no regresamos a nuestros pueblos. Entonces, hay muchas tareas. La religión, las ideologías. Y uno que ha tocado mucho, mucho nuestros huesos es el capitalismo. ¿Por qué somos individualistas? ¿Por qué nosotros ya somos indiferentes? Porque ya no somos comunitarios. La comunidad ya no tiene más vida para nosotros. Mejor nos vamos a los Estados Unidos a buscar nuestro dinero, a tener grandes castillos, abandonamos a nuestra familia, Eso hay que estudiarlo con mucha conciencia crítica. Yo diría, es mucho lo que hay que corregir, hay que descolonizar, pero yo no sé si le vamos a entrar, porque para el Oxlahuc Pactún son 13 años de análisis. toda la dirigencia entra a analizar su vida política y económica en 13 años. Porque gobernar no es lujo, gobernar es heredar mejores tiempos. Entonces, sobre esto hay mucho que decir, y lastimosamente el tiempo es muy corto y occidental.